Vive tu música en expresión. 106.9 FM a nivel regional. Porque con Cable Club ganas más. Premiamos tu preferencia gracias a nuestra cuponera digital. Por ser nuestro cliente, accede a descuentos exclusivos en muchos establecimientos. Desde descuentos en cursos online, centros médicos, gimnasios, restaurantes, hospedajes, salones de belleza, idiomas, cines y más. Solo presentando tu DNI para que confirmen que eres cliente Cable Club. Revisa los establecimientos en cableclub.com.pe. Dirígete a la pestaña Beneficios. Allí podrás ubicar el apartado de cuponera digital, donde podrás revisar los establecimientos disponibles. Tú escuchas Radio Expresión en los 106.9. Quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Miente.